Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos otra vez del caso Santiago Maldonado porque en la jornada de hoy la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos se ha presentado ante el juez que tiene a su cargo la causa por la desaparición de Santiago Maldonado para pedir que sea investigado el actual jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, alguien que, como lo contamos reiteradamente en los medios comunitarios, ha tenido una participación central, ha estado en el lugar, en Esquel, en la zona de la ruta donde fue desaparecido Santiago Maldonado, y por eso esta Organización de Derechos Humanos ha hecho esta presentación. Para tener más detalles, estamos en contacto telefónico con Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Hola Margarita, Pepe Frutos de Defarco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buen día, muchas gracias por atendernos. Es así, ustedes han hecho esta presentación ante el juez Geral hoy. Sí, ya se hizo esta mañana temprano. Muy bien. Margarita, ¿y en qué consiste, en qué se basan para pedir que se investigue y que se secuestren los celulares de Nocetti? En realidad nosotros esta medida la pedimos en función de estudiar toda la causa y todo el expediente que tiene la causa, las distintas declaraciones que hubo, y bueno, lo que estamos haciendo es pedir este entrecruzamiento de llamado que puede haber tenido el doctor Nocetti con algunos jefes de los distintos escuadrones de la zona, de gendarmería de la zona. En realidad esta es una medida que en un principio había sido también pedida por la fiscal y que el juez Otranto la rechaza. En realidad se trata de eso, me parece que a nosotros, a nuestro entender, es una medida necesaria y contundente en relación para saber exactamente qué órdenes se impartieron en lo que fue el operativo. Margarita, ¿hola? Sí, Margarita, porque hay que recordar que Nocetti estuvo el 31 de julio y el 1 de agosto en la zona de Esquel. Sí, nosotros esto lo pedimos a partir del 30, el día 31 y el primero, porque Nocetti tiene dos teléfonos. Nosotros pedimos la intervención sobre los dos teléfonos, un teléfono diríamos personal y un teléfono que hace a la función que a la que está destinado. Y en realidad es esto, pedimos este entrecruce de llamados y solicitamos que el mismo el juez lo pueda pedir a una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia que está a cargo en la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Porque no solamente saber lo que quedó de los celulares, sino también saber si se borraron conversaciones de los mismos. Y esto tiene una cuestión de orden más cibernético y que realmente por eso pedimos que se realice esta investigación. Uh-huh. Puntualmente es eso. ¿Ustedes qué hipótesis tienen con respecto a la participación de Nocetti? Nosotros creemos que realmente ahí estuvo montado un comando estratégico en relación a cómo iban a resolver el conflicto de la situación mapuche en esos días. ¿Por qué? Porque evidentemente no fue algo que surgió como de la nada. Fue estuvieron investigando a la comunidad mapuche por un lado, eso también surge de la causa, y por el otro lado, mientras se van haciendo las acciones, Nocetti estaba comunicado con los jefes de gendarmería. Y a eso nosotros lo llamamos la posibilidad de un comando estratégico en relación a la acción específica que iban a hacer. Nosotros queremos saber qué pasó ahí, ¿no? Nosotros, es necesario saber para dilucidar qué pasó con Santiago Maldonado. Margarita, y incluso el propio Nocetti reconoce que él estuvo ahí y habla de coordinar un un sistema entre las distintas fuerzas de seguridad federales y provinciales, y él dice para perseguir y judicializar a los miembros de Resistencia Ancestral Mapuche. Así es, claro, sí. En realidad hay dichos que están, que fueron verificados en la causa misma. No son cosas que nosotros entramos en un ente de, diríamos, de suposiciones abstractas, sino que surgen realmente de la propia causa. Es más, me parece que con lo que hay, nos quedaría evaluar toda esta situación respecto de Nociti. El resto, hay informaciones públicas, ahí están declaraciones en la misma causa, la causa es voluminosa, y bueno, ahora hay que empezar a pedir medidas para ver qué cosas se responden en relación a esto. Uh-huh. Sobre todo porque ya se tendrían que haber pedido de inmediato, la fiscalía sabemos que la pidió, pero fue rechazada por el juez Otranto. O sea, fueron días de extrema pérdida en lo que sería saber la verdad en cuanto a la investigación. Porque acá se trata de una desaparición forzada. Claro. No estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Margarita, actualmente Nociti no está siendo investigado de ninguna de las dos causas. No, de ninguna manera. Y es llamativo. Por eso es que nosotros estamos pidiendo esto, empezamos por ahí. Estamos pidiendo, la única forma de investigación es la comunicación que él ha tenido en ese periodo. ¿Este pedido que ustedes han hecho tiene algún plazo de respuesta? La verdad que no te sabría decir, pero supongo que sí, que hay el juez de inmediato va a contestar por sí o por no. Margarita, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No, que estés muy bien. Gracias a vos. Hasta luego. Muchas gracias. Hablamos con Margarita Cruz. Ella integra la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, una organización que en el día de hoy ha pedido al juez federal Gustavo Geral, que está a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, que se comience a investigar al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nociti, por su posible participación en esta causa. En especial, que se realicen los entrecruzamientos de las llamadas que realizó.